Go FM。 Este es Spa para tu alma, sonidos sanadores, desde Radio Goga 103.5 FM, El Bolsón, trayéndote un espacio de paz, tranquilidad y relajación para tu espíritu, para tu cuerpo, para tu mente. Padre Nuestro en arameo, cantado por Ayana. Les voy a leer las palabras traducidas literalmente, que son algo distintas al Padre Nuestro que casi todos conocemos. Y va así: Padre Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea. Corazón de luz del sol central, al corazón de luz de nuestra estrella, que la fuerza vital de activación llegue a la tierra y envuelva a los seres, que el fuego de amor del centro de la tierra encienda la antorcha del espíritu humano, que se ilumine su frente y se abran sus brazos, y que estos reciban la luz cósmica del gran centro galáctico. Que el recuerdo consciente, el amor y el servicio al plan sean la consecuencia de la gran transformación. Que el perdón estelar, que espera silente en nuestros corazones, grite su amor a todos los confines del universo. Que el signo del retorno de los orígenes, el cambio futuro en el cual creemos, prepare el advenimiento inminente del Maestro y Señor del tiempo, porque por ello estamos aquí, porque por ello somos y porque por ello seremos. Del punto de luz de la galaxia central, Andrómeda ilumina a las mónadas y a las almas. El símbolo de unión con la fraternidad se expresa en el amor de la conciencia. El retorno glorioso del Maestro se concreta en la evolución de la materia. El perdón universal se plasma en las mentes redimidas. Los senderos del plan se unen al plan de la Confederación. La luz emerge del corazón de la galaxia y la humanidad asciende en fraternidad. Todas las conciencias del plan descienden a la Tierra. El plan concreta sus metas y el planeta se vuelve un mundo confederado. En hermandad estamos. A ti, Confederación, pertenecemos. Somos frutos de amor y semillas para la nueva raza. Amén. Share your own. Están escuchando Spa para tu alma, sonidos sanadores. La hermosa música que escuchan es Ayana cantando el Padre Nuestro en arameo, que les leí una traducción. Después escucharon la oración Shimani, que habla de los tiempos que estamos atravesando ahora, aunque es una oración muy, muy antigua. Si han estado escuchando los programas, sabrán que he tenido como invitadas a dos personas, Marcela Puente y Nilda de Stefano, la semana pasada y como un mes atrás, que nos vinieron a contar sobre cómo vamos a celebrar en la comarca, aquí en El Bolsón, el 21 de diciembre del 2012, que es un día que viene con mucha promesa de cambios, del gran salto cuántico de la humanidad. Y como sé que todavía hay muchos que, bueno, lo han pensado o que tienen preguntas sobre esto, voy a compartir las palabras que escribió Marcela Puente en la página de Frecuencia 2112, que es este evento que están organizando aquí en El Bolsón, en la Escuela Hogar. Es gratuito, es un regalo de este grupo de gente que está organizando y de la comunidad de servicios, terapias complementarias o alternativas, para toda la comunidad, para ayudarnos a todos, entre todos, a estar en la mayor elevada frecuencia de nuestro ser para poder recibir y ser parte de ese cambio maravilloso que espera al planeta y a la humanidad. Así que aquí van las palabras de Marcela Puente. Después les contaré de nuevo un poquito más qué es lo que va a pasar aquí en El Bolsón. Los mayas sabían que nuestro sol, ellos le llamaban Kinij Ajao, es un ser vivo que respira y que cada cierto tiempo se sincroniza con el enorme organismo en el que existe. Que al recibir un chispazo de luz del centro de la galaxia, brilla más intensamente, produciendo en la superficie lo que nuestros científicos llaman erupciones solares y cambios magnéticos. Ellos dicen que esto sucede cada 5.125 años, que la Tierra se ve afectada por los cambios en el Sol mediante un desplazamiento de su eje de rotación. Para los mayas, los procesos universales, como la respiración de la galaxia, son cíclicos y nunca cambian. Lo que cambia es la conciencia del hombre que pasa a través de ellos, siempre en un proceso a la perfección. Basados en sus observaciones, los mayas predijeron que a partir de la fecha de su civilización desde el 4 Ajao 8 Kumku, es decir, desde el año 3113 a.C., pasados 5.125 años, o sea, el 21 de diciembre del año 2012, el Sol, al recibir un fuerte rayo sincronizador proveniente del centro de la galaxia, cambiará su polaridad y producirá una gigantesca luz radiante. Para entonces, la humanidad debe estar preparada para atravesar la puerta que nos dejaron los mayas, transformando a la civilización actual, basada en el miedo, en una vibración mucho más alta de armonía, basada en el amor. El cambio de los tiempos permite ascender un peldaño en la evolución de la conciencia, dirigirnos hacia una nueva civilización que manifestará mayor armonía y comprensión para todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar y romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido. Los hombres que voluntariamente encuentren su estado de paz interior, elevando su energía vital, llevando su frecuencia de vibración interior del miedo hacia el amor, podrán captar y expresarse a través del pensamiento y con él florecerá el nuevo sentido. La energía adicional del rayo transmitido por Hunakhu activa el código genético de origen divino en los hombres que estén en una frecuencia de vibración alta. Este sentido ampliará la conciencia de todos los hombres, generando una nueva realidad individual, colectiva y universal. Una de las transformaciones más grandes ocurrirá a nivel planetario, pues todos los hombres conectados entre sí como un solo todo dará nacimiento a un nuevo ser en el orden galáctico. La reintegración de las conciencias individuales de millones de seres humanos despertará una nueva conciencia en la que todos comprenderán que son parte de un mismo organismo gigantesco. Las manifestaciones artísticas, las ocupaciones estéticas y las actividades recreativas comunitarias ocuparán la mente humana. Miles de años fundados en la separación entre los hombres que adoraron a un Dios lejano que juzga y castiga, se transformarán para siempre. El hombre vivirá la primavera galáctica, el florecimiento de una nueva realidad basada en la reintegración con el planeta. Y todos los seres humanos en ese momento comprenderemos que somos parte integral de un único organismo gigantesco y nos conectaremos con la Tierra, los unos con los otros, con nuestro Sol y con la galaxia entera. Así que, amigos, hacemos llegar estas palabras, estos pensamientos, esta vibración con la fe de que ayudarán un poquito a cada uno de los que estén escuchando a elevar su frecuencia vibratoria para hacer realidad este cambio que tanto necesitamos como humanos y como parte de este planeta viviente. Así que esperamos que tomen ventaja de tantas oportunidades maravillosas que tenemos aquí en la comarca para hacer exactamente esto: reconectarnos con nuestra divinidad, con lo que sabemos en algún momento, en alguna parte de nuestro ser, que es esa parte de nuestra conciencia, que es el observador neutral de todo lo que nos pasa, que es la parte eterna, infinita y poderosa, que es la llama divina que todos compartimos y que va más allá de todas las divisiones humanas que hemos creado: las razas, las religiones, los países. En realidad y en verdad somos uno. Shanti, shanti, shanti, shanti, shanti. Eran las voces de y la música de Germán Garró y su esposa Mónica Vázquez, acompañados por Teo Yaramá y el gato, que no me acuerdo su apellido, pero pensando en Mónica y Germán, que hace tanto tiempo están aquí en la comunidad enseñando yoga, mantras, y realmente siendo dos personas maravillosas, llenas de luz, que siempre tienen una sonrisa para todos, que nunca le dan la espalda a alguien que necesite de su ayuda, con Reiki, con oraciones, meditación, con su energía. Así que ese mantra maravilloso que desea que todos los seres estén felices y en paz y libres, venía de una creación movilizada por Germán y con toda la gente que mencioné. Así que les agradezco a Mónica y a Germán por ser como son y por estar allí. Una inspiración para todos, para estar en nuestra mayor vibración, nuestro mejor nivel vibracional. Y uno puede preguntarse, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos este cambio? ¿Cómo nos ayudamos para no ser dejados atrás en este salto cuántico? Y estaba leyendo algo también muy práctico de Joseph Goldstein, y lo estoy traduciendo mientras lo estoy leyendo en inglés, lo traduzco para ustedes porque creo que ayuda. Y habla de mindfulness, que la traducción para eso sería la conciencia plena. Y dice: la conciencia plena es la calidad y el poder de la mente que sabe, que se da cuenta, que es consciente de lo que está pasando sin juicio ni interferencia. Es como un espejo que simplemente refleja lo que está enfrente de él. Nos sirve en la forma más humilde, manteniéndonos conectados con las acciones diarias de rutina, de lavarnos los dientes, de tomar una taza de té. Nos mantiene conectados con la gente que nos rodea, así no pasamos en nuestras vidas tan ocupadas de ir de un lado para otro sin verlos. Podemos comenzar la práctica de la plena conciencia, de la meditación de plena conciencia, simplemente observando y sintiendo cada respiración, cada inhalación y exhalación que tomamos. Inhalamos y sabemos que estamos inhalando. Exhalamos y sabemos que estamos exhalando. Es muy simple, pero no es fácil. Después de unas pocas respiraciones, ya estamos subiendo y bajando en trenes de asociación, perdiéndonos en nuestros planes, en nuestras memorias, en nuestros juicios y fantasías. Este hábito de la mente que pasea es muy fuerte. Y aunque a veces lo que está en nuestra mente, por dónde paseamos, no es muy placentero, y a veces ni siquiera es verdad. Como dijo Mark Twain, algunas de las peores cosas de mi vida nunca han ocurrido. Entonces necesitamos entrenar nuestras mentes, volviendo una y otra vez a la respiración, simplemente empezando de nuevo en cada aliento que tomamos, cada inhalación y cada exhalación. Despacio, nuestras mentes, firmemente, trayéndolas de vuelta a la conciencia, a la plena conciencia de la respiración, empezamos a experimentar un espacio de calma interna y de paz. Esta calma interna nos posibilita poder investigar nuestros pensamientos y emociones. ¿Qué es un pensamiento? Ese fenómeno extraño y efímero que nos domina en nuestras vidas. Cuando lo miramos directamente al pensamiento, nos damos cuenta que no es casi nada. Pero cuando lo notamos, nos damos cuenta de su poder tremendo. La diferencia entre estar perdido en un pensamiento y estar en plena conciencia es que estamos pensando. Estar en plena conciencia o conscientes del pensamiento es como despertarnos de un sueño o salir de un cine después de haber estado absorbidos en la historia. A través de la plena conciencia, gradualmente nos despertamos de las películas de nuestras mentes. Thank you. I am a child. canto armónico. Los sonidos nos afectan profundamente y no hay barrera para ellos. Siempre los estoy invitando a los baños de gong y ya sabemos que el efecto del gong y los sonidos ancestrales en las personas que están presentes es siempre muy profundo, es casi un antes y después de conocer el gong en la vida de las personas. El viaje que produce, el viaje interno que produce esta experiencia. Y de la misma manera, el gong que tenemos en nuestras voces se puede usar para producir armónicos como los que escucharon recién. La música que escucharon recién es proveniente de una región de Mongolia que se llama Tuva. Y el canto armónico es una técnica en la cual un único cantante produce dos tonos distintos simultáneamente. El primero es un bajo similar a los de la gaita, algo parecido a un sonido gutural, y el segundo son unas resonancias parecidas a las de la flauta que pueden ser adaptados a inflexiones análogas al canto de los pájaros o a sonidos creados por la naturaleza. Nosotros, los seres humanos y todos los seres vivos, estamos vibrando constantemente. Cada molécula, célula, tejido, órgano, glándula, hueso y fluido de nuestros cuerpos tiene su propio índice de vibración. Lo mismo ocurre con cada chakra, cada centro energético en nuestro cuerpo y cada estrato de campo electromagnético o aura. Estos puntos y campos de energía son de igual importancia para el cuerpo físico, aunque menos densos. En cierto sentido reflejan el estado del cuerpo físico, aunque lo que es más importante, el cuerpo físico refleja el estado del aura o del cuerpo energético. La ciencia de la simática prueba más allá de toda duda que cualquier sonido cercano al organismo humano originará un cambio físico en el interior del organismo y sus campos electromagnéticos. Este cambio puede que solamente sea temporal, pero mientras perdura es posible que provoque ciertos factores muy poderosos y casi mágicos. Este es el momento de la sanación. La terapia del sonido se fundamenta en este principio de resonancia en simpatía o solidaria. El término resonancia se refiere al índice vibratorio de un objeto y la resonancia solidaria o en simpatía se refiere al hecho de que un objeto vibrante provoca una vibración acompasada en otro. Dicho de otro modo, el índice de vibración de un objeto se iguala al índice de vibración de otro objeto, o sea que vibran en simpatía. Un conocimiento funcional del sonido, intención, intuición y energía provocará cambios poderosos en cada nivel de nuestro ser. Y así es la terapia de sonido. Es una terapia holística que actúa en los estratos físico, emocional, mental y espiritual. Y uno de los recursos de sanación por medio del sonido conocidos es la antigua técnica del canto de armónicos, como recién escucharon. Sus orígenes se sitúan en Asia Central, donde ha sido practicado desde hace siglos por chamanes de las razas Turkic de Mongolia y Tuva. En Sudáfrica lo practican las mujeres Xhosa y en el Tíbet, donde solo lo emplean los lamas. También en algunas tribus indígenas de Alaska. Y se ha convertido en una bella forma de expresión musical. También se conoce como Humi o Humei, Ul o Winul entre los mapuches o canto de armónicos en Occidente. Se trata de una técnica mediante la cual una sola persona canta dos, tres y hasta cuatro sonidos simultáneos. Y vamos a tener la oportunidad de aprender a realizar estos cantos armónicos. El sábado que viene un querido amigo mío, Gonzalo Boya, desde Rosario, para compartir sus conocimientos sobre los cantos armónicos. El sábado de 10 a 15 horas en la Fundación Mano de Luz. sábado 17 de noviembre, y el domingo que sigue es el domingo 18 de noviembre, a la misma hora, de 10 a 15, en el mismo lugar, Fundación Mano de Luz va a compartir sus conocimientos sobre didgeridoo, que es un instrumento aborigen de Australia, que también tiene las mismas características y efectos que los cantos armónicos. Y el instrumento que se usa es muy simple, y si uno no lo tiene puede usar un tubo de PVC, de plástico, y producir los mismos sonidos y efectos. Así que los invito a que se unan a nosotros a aprender a resonar el gong que siempre tenemos en nuestro cuerpo, que siempre nos acompaña, no necesitamos nada más que emitirlo. Así que si están interesados en aprender esto, me pueden dejar un mensaje en la Fundación Manu de Luz a 4483000, o llamar aquí a Radio Go si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Este es Spa para tu Alma y estamos llegando a los últimos 5 minutos del programa. Les agradezco si están escuchando y les deseo que puedan llegar a su mayor nivel vibracional, que puedan sentir una paz completa, que se den cuenta realmente que no hay necesidad de nada. No existe la necesidad ni los deseos, son creaciones que complican nuestras vidas, que está todo bien y que podemos mirar a todos y a todo con amor, con el amor de darnos cuenta de que somos el mismo ser, que cada uno de nosotros comparte la misma llama divina. Hasta el próximo domingo, los dejo con la bendición del eterno sol, cantado por Mirabai Seiba. Gracias. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior. Y tu camino.